pensábamos en el clásico del 29 contra Peñarol, hablábamos de Faca Piñero. Facundo, bienvenido a Uno Contra Uno Radio, ¿cómo estás? Me imagino que contento con esta nueva victoria de Quilmes en suplementario. Bueno, primero que nada, gracias, un saludo para todos y sí, la verdad que muy contento. Otra vez volvimos a ganar, es un partido muy difícil y bueno, se ve que los finales parejos están siendo para nosotros, así que muy contento por eso también. Digo, cuando llegan a suplementario saben que hay grandes chances, ¿ya les empieza a pasar esto? Y qué sé yo, parece como que sí. No, la verdad que a lo largo del año, no solo en suplementario, sino en partidos, en finales cerrados en los 40 minutos, me parece que ganamos casi todos, la gran mayoría, y jugamos con tranquilidad, ¿no? La idea es tratar de durante los 40 minutos hacer las cosas bien y las cosas que planteamos para llegar tranquilo al cierre. Después, obviamente, sabiendo que se puede perder y ganar, y por ahí el hecho del presente que tenemos hoy nos da un poco más de tranquilidad en los finales. ¿Por dónde pasa? ¿Por concentración, por intensidad, regularidad, hambre? Cuando charlan con entre ustedes, ¿qué encuentran para justificar este momento de Quilmes, de estar tercero en la tabla de posiciones? Me parece que es un poco de todo. Tenemos un muy buen grupo, realmente serio, y laburamos muy bien y muy en serio. Y después me parece que fueron pasando los partidos, nos fuimos convenciendo de que siempre siendo conscientes del equipo que tenemos, sin grandes estrellas ni nada, sabemos que haciendo las cosas simples del básquet bien, te chance de ganarle a cualquiera y si no, de hacer pelea y hacer un buen papel en cualquier cancha. Esa es la idea, ¿no? Tratar de competir y ser competitivo en cada cancha donde juegamos. Mati Traversa, soy, buen día, felicitaciones por el momento que están atravesando con Quilmes, buen día, ¿cómo andás? Buen día, bien, muy bien. A ver, contanos algo del partido de ayer, de ese final en donde te tocó ponerlo arriba a Quilmes en el último minuto con un triple, 93-90, después Nocedal sella el suplementario. Contanos cómo lo vivieron, de qué manera se dio el suplementario también. Sí, la verdad que fue muy, me imagino que para verlo de afuera fue un lindo partido, ¿no? Un lindo espectáculo. Los últimos minutos fue bola tras bola, intercambiamos triple, bueno, por ahí donde parecía que ellos no habían sacado una ventaja de 5 puntos faltando un minuto, metemos un triple, después la recuperamos y metemos dos tiros libres y ahí vamos al suplementario. También se define la última bola que se trata de anotar y Fede Marín la tapa justo sobre la chicharra, que si no tenía una bandeja cómoda y sola. Y después el suplementario también fue parejo, también se nos escaparon en un momento, pero bueno, vamos a cerrarlo a nuestro favor, un par de triples, y después lo bueno fueron las últimas dos defensas que defendimos bien, Fabián un full de ataque, y después la recuperamos y le hicieron una antideportiva, así que me parece que ahí ya se nos cerró el juego. Y otra vez en suplementario, te hago una consulta vinculada a tu vuelta a Quilmes de Mar del Plata. Un equipo que está tercero en la Liga Nacional, que se armó con varios jugadores del Torneo Nacional de Ascenso, algunos medular en la historia de Quilmes y su ascenso en la pasada, y vos también viniendo del TNA y volviendo a Quilmes. ¿Encontraste un proyecto en cuanto a la línea de juego que ya estaba armadito y que se tenía que respetar? ¿Lo sentiste de esa manera? No te pude entender bien la última parte. Si encontraste en Quilmes algo que ya estaba armado de la temporada pasada, con una base establecida de jugadores del TNA, y vos también viniendo de un equipo de TNA. Sí, está claro. La idea que tiene Leandro, y que bueno, trató de llevar a cabo el año pasado con gran parte del plantel, como bueno, Lucas Ortiz, Maxi Maciel, Luquita Vildós, Atalla y los demás chicos. Me parece que se trata de hacer más o menos lo mismo, siempre y cuando alguna variante habrá respecto a las características individuales de cada jugador nuevo, ¿no? Pero me parece que la idea de juego es más o menos la misma y siempre tratando de construir no solo el equipo, sino que cada partido en base a la defensa y salir en contraataque. Me parece que eso es a lo que nosotros apuntamos, tratar de de recuperar la bola y anotar en contraataque, que bueno, por ahí, al ser un equipo joven y esto, y un equipo cuando estamos todos completos, tenemos 10 jugadores que pueden jugar todos, me parece que eso nos da por ahí un pasito más que otros equipos que por ahí llegan a finales medio cansados. Y nosotros, a pesar de jugar intenso, podemos rotar bien los jugadores. Faca, empiezan a pensar en el clásico, más allá que falta un poquito más de una semana, pero te lo pregunto puntualmente por cómo van a llegar al clásico. Los dos peleando ahí arriba, digo, después de mucho tiempo vuelve a pasar esto en un clásico. Sí, la verdad que para Quilmes, después de mucho tiempo, sí. Bueno, obviamente que ahora tenemos dos partidos que son igual de importantes que el clásico. Sí. Ahora tenemos el jueves Bahía y después el quinto argentino en Junín. Son dos rivales durísimos, pero bueno, si te tengo que hablar de Peñarol, sí, obviamente que es de los partidos más lindos que puede jugar un jugador de básquet. Lamentablemente este año nos tocó perder los dos y me parece que hicimos un buen papel en ambos, pero bueno, por diferentes motivos se nos escapó. Sabemos obviamente el equipo que viene en ellos, tiene una jerarquía extraordinaria, que se conocen mucho, pero bueno, nosotros sabemos que le podemos ganar, eso está claro. El último partido se nos escapó al final y creo que cometiendo muchos errores que tranquilamente lo podríamos haber evitado, ¿no? Entonces me parece que lo vamos a encarar, obviamente, del minuto cero, como se juega un clásico, y a ganarlo. Facundo, gracias por este tiempo, felicitaciones por la victoria y por este momento de Quilmes. Un placer, como siempre, Faca. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Saludos. Si te apurás rápido, agarrás la síntesis del partido en Sport y en Teis Sport. Un abrazo, lo mejor. Dale, la veo, chau. El resumen de la liga en Teis Sport. Buen testimonio el de Piñero. Sí, uno de los buenos jugadores que tiene la liga en un buen momento como es el del cervecero. Nos quedan 3 minutos de programa, tenemos un par de mensajes. Vamos a hablar antes de Indiana, una nueva victoria del equipo de Luis Scola.